Si de avivar giles se trata, te pregunto, Armando, ¿qué tenés que hacer sábado y domingo? ¿Querés mover las tabas un poquito? Tango. Ay, tango. Bueno. Sábado y domingo a puro tango. Vamos a saludar a Angelina Montiel, que es parte de la organización del Festival de Tango Nido Gaucho. Angelina, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Contenta. Bueno, están preparando la octava edición del festival, ¿verdad? Sí, hoy comienza la octava Festival de Nido Gaucho. Ah, ¿hoy comienza? Sí, hoy empezamos, se abre con cine. Tenemos la semana de cine también. Contanos, ¿dónde, cuándo? Que... Anda tirando data. Porque el 5 y 6 es la frutilla del postre, digamos, sábado y domingo. Pero arranca hoy, entonces. Sí, hoy jueves 3, a partir de las 18:30 en el hall del Centro Municipal de Cultura, Quintana 172, va a haber una milonguita previa a una proyección del documental San Pugliese. Muy bueno, bien, que será seguro ahí. La proyección es a partir de las 19:30. Bien, buenísimo. Así claro, que... eso se hace previo, digamos, a que en el espacio Inca se proyecte la película, el documental de Osvaldo Pugliese. Es así, es previo al documental. Sí, tal cual. Sí. La milonguita es 18:30 y la proyección comienza a 17:30. Bien. Perdón, 19:30. Bien. O sea, milonguita sí. Con sol, porque a esa hora todavía es sol, ¿Qué sí. te pasa? Y la peli. Buenísimo. Eso hoy. Sí, hoy jueves. ¿Cómo continúa? Y el fin de semana. Sí. Fin de semana, sábado 5 y domingo 6 de octubre, tenemos lo que se llama la Jornada Cultural de Tango a nivel provincial. Buenísimo. ¿Dónde es? Sí, bien, te cuento. Es en Medasur, Avenida Belgrano Sur, 180. Bárbaro. ¿Y cómo va a funcionar eso? ¿En qué horas? ¿Con qué tipo de actividades? El sábado 5 comienza a 15:00 con un conversatorio, donde todos aquellos trabajadores del tango van a tener la posibilidad de acercarse y poder plantear su punto de vista, sus necesidades, contar desde dónde son, porque como dije anteriormente, la jornada es a nivel provincial, entonces vamos a tener gente de la mayoría de los pueblos de La Pampa, tenemos gente de Huatraché, gente de Realicó, gente de Miguel Cané, bueno, de General Pico. Así que bueno, 15:00 comienza con un conversatorio para que todos nos podamos conocer y aunar criterios. Ese es como el objetivo principal. Luego, 16:00, se abren las puertas a todo público, donde van a tener la posibilidad de ver un montón de stand de exposición y venta. Tenemos el espacio de la Sala Nervi, la Sala Ricardo Nervi, donde se van a dar charlas, talleres, charlas, debates. Y después tenemos el auditorio, donde el escenario va a estar lleno de artistas. Muy bien, o sea que bien completito todo los dos días, ¿no es cierto? Con charlas, con espectáculos, con muestras y demás. ¿Y cómo ven el tango? ¿Cómo lo ves en la provincia, el ambiente tanguero? ¿Hay muchos lugares para concurrir, para aprender, para bailar, para juntarse? Sí, mira, justamente esta jornada nos tiene un poco así como ansiosos, por decir, por esto, por encontrarnos con toda la gente que tal vez... necesita contar que hay tango en ciertos rincones de la provincia y por ahí no se conoce mucho. Particularmente nos sucede actualmente que ahora está como que se está viendo más el tango, ¿no? Después, como ha pasado en la mayoría de las áreas, en pandemia fue lo primero que se sacó el tango. Imagínate que es abrazo, es contacto. Claro. Es juntada colectiva, ¿viste? Es todo lo que no se podía hacer. Entonces después costó volver a eso, costó volver a como a confiar, decir, bueno, sacarnos de la cabeza de que por un abrazo nos podemos llegar a enfermar, el contacto, básicamente. Entonces, después de todo eso, ahora está remontando el tango colectivo, el tango social, y la jornada creo que va a demostrar eso. Bueno, buenísimo. Ahí estaba repasando un poco el programa y la verdad que hay de todo un poco. Está buenísimo para la gente que disfruta del tango, ya sea el canto del tango, la danza del tango, la historia del tango, lo que significa el tango. De hecho, hay una de las puestas, el conversatorio es ¿qué bailamos cuando bailamos? Diálogo en torno a estereotipos, roles de género y machismo en el tango danza. Esto estará a cargo de Yanina Rolero Estigarría, bailarina. El domingo. Está, por eso digo que hay un poco de todo. Más vale que si querés agregar algo más, te escuchamos. Sí, por supuesto. Cualquier información que quieran saber con respecto a horarios, cronogramas o lugares, pueden seguirnos en nuestras redes, Festival de Tango Nido Gaucho, tanto Instagram como Facebook. Ahí tienen toda la información, tienen los contactos nuestros también, porque somos 6 dentro de la organización. También es importante destacar que va a estar la Asociación Pampeana de Tango, que se formó este año también en el conversatorio. Y que la entrada es totalmente libre y gratuita, que están todos y todas más que invitados a participar. Tenemos variedad de lo que se les ocurra con respecto a trabajadores de tango. Gracias, Angelina. Gracias a ustedes, gracias por el espacio y por supuesto los esperamos. Angelina Montiel, parte de la organización de la 8ª edición del Festival Nido Gaucho. ¿Vas a ir, Armando, entonces? ¿Seguro? Sí, un rato. ¿Es allá acá? El domingo. Andá estrenando. No, ahora la saco a la Torres a bailar. ¿A la Paola? Torres Lagarejo. No, más mala que la mía. Es brava, Te patea. Thank you.